Y es por eso que vamos a hablar con Anita de Uspallata, que es una referente de esa, no solo una referente, una integrante de la Asamblea por el Agua de Uspallata. Buen día, Anita, ¿cómo te va? El Gato y la Jay de este lado. Buen día, ¿cómo están, chiquis? Bien, ¿cómo te va vos? ¿Cómo está el clima allá arriba? Acá está bien, hermoso ahora el sol. Está lindo. Sí. ¿Más temprano? Más temprano, no sé, me acosté tarde, pues estuvimos con los chicos de alto el ataque, pero hacía 2 grados bajo cero cuando me vine a acostar. Así que debe haber bajado. Bueno, repetime, ¿te juntaste con qué grupo de personas? Bueno, son unos chicos artivistas que se llaman Arte al Ataque. Uh-huh. Hicimos ayer una juntada acá en el Centro Cultural para recibirles. Están haciendo una gira. Son unos chicos de La Plata. Uh-huh. Y bueno, nada, andan recorriendo cuando pueden, ¿no? Con la situación económica, a medida que van pudiendo, van saliendo a distintos territorios a conocer las problemáticas respecto a lo que viene de todo lo que es el extractivismo y uh-huh. el capitalismo en sí, ¿no? Entonces vienen a nutrirse y también a traer experiencias de otros lugares. Uh-huh. Es como un... estaba leyendo un flyer que se ha compartido. Esto empezó, en realidad, el sábado hicieron una intervención a lo de Berta, al Galponcito Cultural, y ayer sí. Estuvieron en Uspallata, ayer el lunes 24 de julio. ¿Qué es lo que vienen a proponer? ¿Cómo comienza la actividad? Contanos un poquito al respecto. El sábado estuvieron en lo de Berta, que hicieron lo mismo más o menos que hicieron acá ayer, que fue un conversatorio, uh-huh. un intercambio. Ellos vienen a escuchar qué es lo que pasa en cada territorio y su interés es encontrarse con la asamblea, principalmente porque pertenecen a un frente popular, que es Darío Santillán, Corriente Plurinacional, y son totalmente apartidarios, así que les interesa las voces de las asambleas, de uh-huh. los espacios así, apartidarios. Y bueno... nada, estuvieron en Bariloche, creo que el anterior fue en Bariloche. Ajá, en Zárate, con el tema de lo que son los humedales y la preservación de los humedales, la avanzada de los emprendimientos inmobiliarios. Y ahora cayeron acá, hay otros, hay uno en Tandil. Lo tenía macheteado, pero bueno. Bueno, pero básicamente anoche fue un conversatorio y ¿hay posibilidad de saber qué es lo que se conversó, por lo menos, o qué es lo que estuvieron desde la comunidad de Uspallata, qué es lo que pudieron comunicar? Sí, nosotros acá contamos cuál es nuestra realidad, nuestra problemática, la avanzada de Minera San Jorge, que nunca dejó de querer empezar a trabajar, principalmente eso. Se tocó un poquito, muy poquito, porque bueno, ya sabemos cómo estamos, el tema de parques nacionales, y bueno, y sobre todo Mecorot, que es lo que viene fuerte en toda la provincia y en otras provincias. Uh-huh. Así que eso es un tema como nacional que ellos lo vienen sintiendo en diferentes lugares donde van pasando. Más que nada esto de Mecorot. Y por ahí lo que proponen es hacer pegatinas que traen afiches y tienen un diseño particular. Y hoy se va a salir a hacer algunas pegatinas por la villa sobre uh-huh. esto de Mecorot, puntualizando eso, Mecorot y el cuidado del agua. Ajá. En Mendoza van a salir creo que mañana, por eso lo de Mendoza todavía no fue de acción, sino fue esto, un conversatorio que se hizo el sábado. Claro. Bueno, hablaste de pegatinas o intervenciones en la ciudad, eso es porque también tienen un taller dentro de estos conversatorios. Sí, Sí, ayer el que hicimos acá, no sé el sábado, pero el que hicimos acá fue como de armados de fanzines con collage, haciendo ahí con revistas, muy divertido, cada uno hacía lo que le aparecía. Y después ellos van a ir armando, esto lo están haciendo en todos los territorios, entonces van a ir armando los diferentes fanzines de todos los lugares. No es que hay una temática en especial, pero bueno, generalmente sale todo lo que es el cuidado de la tierra, del agua y la defensa. Eso fue nuestro taller. Bien. Música no hubo, no sé si también eso se vivió en tanto para compartir este conversatorio. No, porque estuvimos en el Centro Cultural y teníamos unas horas y fue más charlar lo que pasa acá y bueno, y escuchar a ellos su propuesta, hacer este taller. Ajá. ¿Y cuánto hace que lo vienen haciendo? ¿Pudiste saberlo? Ay, no. No sé, sé que este es como el quinto o sexto lugar en el que están. Ah, entonces hace rato que vienen, hace rato largo que vienen. Sí. Ellos están en el frente, están desde el 2000 y poco. Pero con esto, que es la gira rabiosa, no me acuerdo. Sí, pero ya que con que tengan un quinto encuentro, ya están por lo menos mínimo un año. Estamos hablando de que bien, se viene trabajando con esto. Yo creo que más, sí. Bien, y bueno, era muy gracioso, me contaban cómo habían decidido venir acá. Estaban entre La Rioja, San Juan y Mendoza. Ah, y que hicieron un sorteo. Bueno, sí, fue un sorteo. Así que, nada, bueno, ahora sí. Que bueno, nada, qué sé yo, que nos une esto de pensar que el enemigo es el capitalismo, ¿no? Más allá de las distintas problemáticas, porque por ahí hablamos de no sé, los agrotóxicos en algunos lados, de la mega minería acá, las persecuciones a los pueblos mapuches, pero hasta que no veamos que el enemigo es el común, es el capitalismo y empecemos a trabajar un poco más unidos, me parece que un poco lo que quieren es eso, ir llevando y trayendo las experiencias y formando algún tipo de uniones de conciencia colectiva. Está bien, porque esto me imagino que no termina en Mendoza, irán a seguir recorriendo territorio hasta lograr, me imagino que están buscando hasta redes. Sí, ahora ya se vuelven a La Plata, pero ya proyectando a dónde van a salir próximamente, lo que se pueda. Y pues bueno, tienen el Instagram, que está bueno para chusmear ahí cuál es su enfoque. Eso te iba a preguntar. En tanto las redes, ¿cómo los buscamos? ¿Es Gira Rabiosa también? Arte al Ataque. Arte al Ataque. Como lo que hizo el ratón ese que vive en Miami. Pero mejor. Sí, por lo menos. ¿Y la respuesta de la comunidad, qué tal cuando hablaban y qué, cómo les fue? Bueno, no tuvimos mucha convocatoria, la verdad. Oh. Sí. No, y estamos todavía aquí. Empezamos las clases para nosotros, pero también, como es un pueblo turístico, también que mucha gente todavía sigue viviendo de eso, ¿no? Aprovechando el momento de trabajar con el turismo, que nos queda una semana más y mucha gente de acá trabaja de eso. Claro. Entonces, todavía hasta la semana que viene que eso no vuelva a la normalidad del pueblo, mucha gente no puede pensar en otra cosa. Es el momento de laburar. Claramente. Bueno, Anita, no sé si algo que se me escape como para compartir. Aparte de invitarnos a las redes para saber cómo trabajan estos compas. Sí, eso, bueno, de que por ahí tenemos distintas formas con las asambleas, por ahí de acciones, pero que el fin es el mismo. Y más cuando es algo que viene de la de una parte apartidaria. Claro. Bueno, a partidaria política, digamos, porque en realidad es un encuentro político este. Es político, todo lo que hacemos es político. Pero sí, a partidario totalmente, no, no sé, yo creo en esos espacios en los que no siguen ni apoyan candidaturas y esas cosas, como creo en esos espacios para la construcción. Bueno, perfecto. Agradecerte esta info, la verdad que es muy bueno, porque me imagino que, yo no digo ya, pero en algún momento van a volver a Mendoza para estar expectantes y si no, seguirles por las redes. Sí, también tienen el frente, está en Mendoza. Creo que están, de hecho, en el Centro Cultural Berta. Sí, en el galponcito, a lo de Berta. Está en el Sí, hasta centro, ahí. está en el centro eso. Sí, creo que están aquí, no conozco Mendoza, viste que. Bueno, yo soy de La Plata, de hecho, también, Ah, mira. entonces, por eso medio venía acá un poco la onda. Ajá. Que los conocía más que nada gente de allá. Y bueno, son gente un poco de referencia, por más de que yo no me hallo en esos espacios para la construcción, pero sé que van por un buen camino. Sí, a lo de Berta es un centro cultural que está en el centro. Hay que seguirlo, buscar en las redes, saber dónde están, porque viste cómo es este tema, te persiguen, es increíble. La cultura de Mendoza es perseguida y censurada con impuestos, censurada con requisitos para abrir espacios de cultura, sobre todo en capital. Es un dolor de cabeza tener un centro cultural, así que búsquenlo en las redes, en dirección por privado. Así Está bueno que apoyar, tiene muchos talleres, ayer nos contaban unas chicas, tiene muchos talleres, pero eso está bueno participar. Tienen espacios para las infancias, hacen un trabajo muy grande a lo de Berta, así que muy recomendado para contribuir, incluso si vos tenés algo para aportar, acercate que vas a ser bien recibido, siempre y cuando la asamblea, porque eso también es un espacio asambleario, que eso también hay que defenderlo, y no decide una sola persona, así que también eso le cuesta entenderlo a la capital. Que se escapa, capital, se escapa del capitalismo. Así Mal, que tendríamos que hacer eso, una charla sobre construcciones horizontales, asambleas, son tal cual, necesarias. tal cual. Es más, mirá, estuvimos leyendo una nota de con respecto al tercer Malón de la Paz, y una de las cosas que va a reclamar y va a pedir al Congreso y al presidente, este tercer Malón de la Paz, es que haya una ley de pensamiento comunitario, ¿no? De propiedad comunitaria. Así que sería un golazo que eso entrara por fin, tal vez en la Constitución, ¿quién te dice? Sí, de una forma más real en la construcción, sí. Tal cual. Sí, está buenísimo. Bueno, Ana, muchas gracias. Gracias a ustedes, siempre. Te mando un súper abrazo. Ojalá nos encontremos. Ojalá nos encontremos ya a ver cuándo podemos tramitar para escaparnos para allá arriba en De otro una, momento, de ¿eh? una. Los dos, así nos conocemos. Ajá. Bueno, un abrazo. Cuídense. Un abrazo, gracias. Que tengan lindo día. Igualmente. Chao, Anita. Ahí Chao, estábamos hablando con Ana Llanos, integrante de la Asamblea por el Agua de Uspallata, y bueno, nos contaba de este evento que se realizó ayer.